Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otra vez aquí a través de AM1480 con este breve encuentro semanal de los domingos a las 20:30, pero que pretende plasmar con las posibilidades que nos da justamente la radio, aquellas cosas que no podemos día a día informar en lo que tiene que ver con nuestra página www.sabadogol.net, es decir, todo lo que tiene que ver con el fútbol juvenil, que tuvo una jornada frustrada, una vez más, por las inclemencias del tiempo. El viernes al mediodía, la AFA tomó la decisión de suspender todas las actividades que tenían que ver con el fútbol de juveniles A, salvo los partidos que se jugaron en el interior, cuyos resultados están en la página, juveniles B y juveniles CD, que tenían una jornada, por cierto, de partidos pendientes, pero donde había unos cuantos condimentos que hacían de la fecha una jornada más que interesante en lo que tenía que ver con los juveniles B y C. Bueno, ha quedado pendiente esto, se ha reprogramado todo, estaremos explicándole cómo se va a jugar la semana que viene la jornada y aprovecharemos el programa de hoy para, con un poco más de tiempo y sin la presión de los resultados, charlar con algunos protagonistas del fútbol juvenil e ir repasando los primeros puestos de las distintas tablas de posiciones y poniendo en claro algo que en definitiva hoy también va a estar publicado en la página, o dejando en claro cuáles son las alternativas en esta etapa de definición que se está viviendo, sobre todo en el torneo de juveniles B. Leo Sursiski, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Leo, buenas noches a toda la gente que escucha Sábado Gol. Hoy en un día especial, porque sin fútbol y sin las ganas de saber cómo salió mi rival, la gente está prendida escuchando este programa también. Hay muchas cosas que ir contando y si te parece vamos a comenzar con lo que es el panorama de juveniles B. Uh-huh. En los primeros puestos de la tabla de posiciones, donde Estudiantes es el puntero, tiene 32 unidades en 13 partidos jugados. Al conjunto de Fabián Anselmo le falta jugar contra Flandria en condición de local, Morón como visitante y Cambaceres como local, y tiene un partido pendiente con Talleres de Escalada, partido que debería jugar en Caseros. A 2 puntos está Temperley, tiene 30 unidades en 13 partidos. Sus próximos rivales son el próximo Brown de Adrogué de local, luego visita a Casuso y juega en la última con Talleres como local y tiene un partido pendiente de visitante ante Morón. Y Atlanta está ahí, todavía con esperanzas, tiene 29 unidades con un partido más jugado, es decir, que no tiene partidos pendientes. El conjunto que dirige técnicamente Adrián Grifo debe enfrentar a Cambaceres como local, a Sarmiento también como local, y a Defensores en la última jornada como visitante. Todavía tienen chances matemáticas Antelmo, que tiene 23 puntos en 14 partidos, y Morón, que tiene 22 puntos, pero 2 partidos pendientes el conjunto de la zona oeste. Hablamos de la quinta división, un campeonato realmente apasionante, donde Comunicaciones, Atlanta y Defensores están peleando palmo a palmo en la definición. Los de Agronomía han sumado 31 puntos en 14 partidos. El equipo de Sebastián Casano tiene que enfrentar en la próxima jornada a Santelmo, a Santelmo como local. Brown va a ser después el rival en la fecha 16 como visitante, terminando frente a Casuso como local. Decíamos Comunicaciones 31, a un punto nada más, y también con 14 partidos viene Atlanta, que debe jugar con Cambaceres como local, Sarmiento también como local en la quinta de la Bohemia, última jornada frente a Defensores. Justamente Defensores, de hecho anticipamos que la última jornada puede tener cosas importantes en juego, está con 28 unidades en 13 partidos, con lo cual el conjunto de Julián Gerasi de ganar el partido pendiente que tiene frente a Flandria, estaría virtualmente en la misma ubicación que Comunicaciones, es decir, en la punta del torneo. Defensores tiene 28 unidades y tiene que jugar el pendiente con Flandria, frente a Morón, frente a Cambaceres y el restante partido frente a Atlanta. Estudiantes está con 26, todavía tiene chances el conjunto de Caseros. En 13 partidos jugados tiene un partido pendiente con Talleres de Escalada. Debe enfrentar a Flandria como local, Morón como visitante y Cambaceres como local. Y hay que decir que Sarmiento, que el último miércoles en un partido pendiente obtuvo la victoria, llegó a 25 unidades en 13 partidos jugados y todavía tienen chances Brown con 25 puntos y Acasuso con 23. A propósito de lo que fue la jornada de partidos pendientes del miércoles pasado, ustedes saben porque lo han visto en la página, pero vale la pena recordar que estamos en los resultados de Morón Sarmiento. Cuarta y quinta y sexta fue victoria de Morón en cuarta. En sexta ganó Sarmiento y también fue victoria del conjunto de Junín en cuarta. En tanto, Talleres de Escalada y Español jugaron en la cancha auxiliar del Deportivo Español. En cuarta ganó Talleres 2-1, en quinta empataron sin goles, en sexta ganó Español 2-1. Y también jugaron Estudiantes y Colegiales, también en Español, en este caso en la auxiliar número 3, victoria de Colegiales en séptima, empate en octava 2-2 y victoria de Estudiantes en novena 1-0. Decíamos que el campeonato de quinta está apasionante, que Comunicaciones va como único líder con 31 unidades. Es un torneo en el cual se ven jugadores muy interesantes y estamos en línea con uno de los baluartes del equipo de agronomía del punteo, es Mariano Mangieri, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, un campeonato que se está poniendo apasionante en la definición. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, la verdad que final de campeonato quedan 3 fechas y puede ser para cualquiera. Estamos ahí con DF, Atlanta, Estudiantes y nosotros tranquilos, tratando de entrenar como siempre y hacer las cosas bien para que al final del campeonato podamos festejar. Da la sensación que, bueno, es algo que se dice habitualmente y vos lo podrás corroborar, que cuesta estar arriba porque los rivales juegan con más presión y además porque no te dejan demasiado espacio. Atlanta está ahí nomás a un punto, Defensores a 3, pero con un partido pendiente. Me imagino que es una presión en el momento de salir a la cancha, ¿no? Sí, no sé si presión. Yo creo que estar primero es una felicidad, un orgullo más que una presión. Yo creo que, por lo menos a mí, salgo a la cancha pensando en que si voy primero pues estoy haciendo las cosas bien. Contanos cosas de vos, Mariano, contale a la gente de tu historia futbolística, corta pero importante. Sí, no, yo arranqué a jugar en Comu en séptima división y fui intercalando, iba al banco, jugaba de titular y por suerte hace desde el año pasado me afiancé de titular y estoy haciendo las cosas bien. ¿Cuál es tu puesto, Mariano? Yo soy un delantero por afuera, me gusta jugar casi pegado a la raya y desbordar, tirar centro o encarar para el medio, para mi pierna ahí que la derecha y patear al arco. Bueno, de hecho, en lo que va del torneo has convertido 5 goles, sos uno de los goleadores de tu equipo, con lo cual también tenés bastante llegada al gol, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí. Ahora espero que se me siga abriendo el arco estos últimos 3 partidos que son, creo que, los más importantes del campeonato. Mariano, los espera jugar frente a San Telmo, también un partido complicado, se va a jugar en Agronomía, creemos que dentro de 2 semanas, porque todavía hay que jugar algunos partidos pendientes. Bueno, indudablemente un final al Rojo Vivo, te queremos agradecer el contacto y felicitarte por lo bien que te va en este campeonato y por lo que estás demostrando sábado a sábado en la cancha. No, muchas gracias a ustedes por llamarme y espero que a fin de campeonato vuelvan a llamar para felicitarme por el campeonato. Bueno, un gusto, Mariano, muchas gracias. No, eso. Una de las figuras entonces del torneo de quinta división, Mariano Mangieri, el hombre de Comunicaciones que está en punta en el torneo de quinta división. Hablamos de la sexta y después vamos a la tanda. ¿Qué te parece, Leo? ¿Cómo no? Aquí tenemos a San Telmo como punteo, otro final apasionante. San Telmo tiene 32 puntos en 14 partidos jugados. Debe enfrentar a Comunicaciones, como decíamos recién, a Tristán y a Sarmiento. Después viene Temperley. Temperley, que la semana pasada derrotó a San Telmo como visitante, se posicionó con 31 puntos en 12 partidos jugados. Tiene que jugar con Brown de Adrogué de local, con Acasuso de visitante, como local ante Talleres, y tiene pendientes ante Español como local y ante Morón como visitante. En tanto, después vienen Brown y Cristian Suárez con 29 puntos en 14 partidos. Rápidamente repasamos los primeros puestos en las demás categorías. Está todo mucho más ampliado en la página. En séptima, cuatro equipos quedan con chances matemáticas. Armenio, que es puntero, tiene 33 puntos en 12 partidos. Debe jugar frente a Casuso, frente a Talleres y frente a Colegiales. Y tiene pendiente el partido frente a Temperley. A Casuso tiene 29 puntos en 13 partidos. Le falta jugar con Armenio como local. Ese es un partido clave. Temperley como visitante y Comunicaciones ante como local en la última fecha. Así es. Y después tenemos a San Telmo con 29 unidades y a Tristán Suárez con 26. En octava hay 5 equipos que están en punta, separados por 5 unidades. Morón es puntero con 30, tiene que jugar contra Defensores, Estudiantes y Español. Colegiales es escolta con 28 puntos en 13 partidos, aunque tiene asegurado que se le darán los 3 puntos contra Villa San Carlos, que ya no juega en el campeonato. Eso lo dejaría en punta con 31, debe jugar con Español como local, luego recibirá los puntos de San Carlos seguramente, y en la 17ª y última jornada recibirá a Armenio. Entre los partidos pendientes y San Carlos se ha hecho un lío importante en cuanto a las tablas, claro. Pero bueno, no pierde emotividad el campeonato. Después tenemos a Atlanta con 27 unidades en 13 partidos. Armenio está con 26, si hablamos de novena, donde Defensores es puntero con 26 puntos en 13 partidos. Escolta Armenio, que tiene 24 puntos en 12 cotejos. Morón y Español están con 24 puntos. Y acá hay una particularidad, Estudiantes tiene 20, pero tiene solamente 10 partidos jugados. De ganar todos los partidos, el conjunto de Caseros alcanzaría una cantidad de puntos que no haría posible que los demás pudieran equiparar esa cantidad, pero obviamente tiene que jugar estos partidos que están pendientes, se están buscando fechas justamente, en un ratito vamos a contarles cómo se va a jugar lo que falta del torneo de Juveniles B. ¿Vamos a la tanda? ¿Cómo no? Y en un ratito seguimos, nos metemos a hablar de Juveniles C. Fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudios jurídicos de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Bueno, ustedes querrán saber cómo sigue el torneo de Juveniles B. La semana que viene, contrariamente a lo imaginado, se va a jugar una fecha completa, la 15ª. La dirigencia de la mesa de Juveniles B ha optado por esta decisión, tomando en cuenta que hay equipos que hace bastantes fines de semana que no juegan. Entonces han planteado la posibilidad, nos contaba hoy Miguel Hernández, con quien teníamos pensado conversar al aire, vamos a ver si lo logramos hacer en un ratito. Han planteado entonces jugar la fecha completa, la 15ª, se va a jugar entonces el sábado y el domingo que viene. Después van a jugar partidos pendientes, después se jugará la fecha 16, y ahí sí, se parará el torneo para jugar nuevamente pendientes, poner todo al día y finalmente disputar, ojalá que en agosto, la jornada 17. Digo ojalá porque está pensado jugar un nuevo torneo corto, de 2 o 3 meses nada más. Hasta noviembre Agremiados permite jugar y por tanto, cuanto más se retrase la terminación de este, indudablemente más va a perjudicar el normal desarrollo del torneo que piensan disputar, como decíamos, en la última etapa del año. Para que quede claro entonces, la semana que viene se juega Sarmiento frente a Tristán Suárez, Comunicaciones frente a San Telmo, Temperley recibiendo a Brown, Armenio frente a Casuso, Español frente a Colegiales, Estudiantes en Caseros recibiendo a Flandria, Defensores en Aedo frente a Deportivo Morón y Atlanta en la Quinta La Bohemia frente a Cambaceres, esto en cuarta, quinta y sexta. Obviamente no se va a jugar San Carlos frente a Talleres porque el equipo de Berizzo no presenta más sus categorías en el torneo de juveniles. Y hay que decir que en séptima, octava y novena van a invertir la condición de local, quedando libre Tristán Suárez porque Sarmiento no presenta categorías menores. Que quede claro entonces, la semana que viene se juega la fecha 15 del torneo de Juveniles B, queda para el otro fin de semana, que si no me equivoco es 7 u 8 de agosto, la disputa de partidos pendientes, que en definitiva es lo que estaba previsto para la jornada del día sábado y que fue postergado, como decíamos al comienzo, por las inclemencias del tiempo. Bueno, vamos a hablar un ratito de lo que tiene que ver con el panorama de Juveniles C. Por cierto, con posiciones que vamos a estar informando a través de la página. Ustedes pueden entrar a la pestaña de Juveniles C Posiciones y ahí tienen un amplio panorama de lo que es cada una de las categorías del torneo de Juveniles C. Un torneo que, por cierto, tiene algunos equipos que trabajan muy bien en juveniles. Esto lo decimos habitualmente. Realmente trabajan como si fueran equipos de categorías superiores. Lo marcamos, lo reflejamos a través de nuestra página. Uno de esos ejemplos es la Asociación Deportiva Berazategui, a través de su coordinador Oscar Vega y de un cuerpo técnico que tiene a gente muy capaz y a una figura muy reconocida, por cierto, un subcampeón del mundo en Italia 90. Estamos hablando de José Tiburcio Cerrizuela, que es encargado de la cuarta, también colabora con el resto de las categorías. ¿Cómo le va, José? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, bien, bien. Acá estamos descansando, entre comillas, del fútbol nada más, porque trabajando acá en el restaurante mío, ¿no? Bueno, hombre, que ha elegido una buena ciudad para vivir, que es Chascomús, por cierto, un lugar bastante tranquilo, así que me imagino que estará disfrutando de las bondades de esa ciudad. Así es, muy linda ciudad, tranquila. Bueno, la elegimos desde el 93 y una vez que nos volvimos de México ya nos instalamos acá, ¿no? Uh-huh. Cerrizuela, cuéntenos de esta actualidad de Berazategui en el fútbol juvenil. Sabemos que hubo algunos temas que complicaron un poco los últimos tiempos, pero el trabajo, lo sabemos, los resultados lo reflejan, la tabla de posiciones lo refleja, es realmente bueno y me imagino lo importante que debe ser para los chicos tener la experiencia de un hombre que ha jugado en tantos clubes importantes, que ha lucido la casaca argentina. Bueno, cuéntenos de cómo es su actualidad. Sí, lo más importante, aparte de la trayectoria que puede llegar a tener uno, ¿no? Yo digo que es lo que transmita, la coherencia que tiene que tener a la hora de hablar y ejecutar las cosas en ese trabajo, ¿no? A mí me encanta, tengo mucha vocación por esto, y al volverme a Argentina es con la decisión de meterme de lleno al fútbol, ¿no? Yo sé que está difícil entrar, es un círculo muy cerrado el que se formó desde hace un tiempo a esta parte, lo que es el profesionalismo, todo, de entrenadores. Yo he desaparecido futbolísticamente porque me fui a México, estuve trabajando allá, si bien cuando hice el curso acá, me tocó dirigir dos clubes como San Telmo, Independiente Rivadavia, para hacer mis pininos, como se dice, como técnico. Después me fui a México. Y en México, tuve la suerte de irme a México, lo voy a decir, porque he aprendido un montón de cosas que a la hora del regreso veo como que se superó muchísimo en el tema entrenador en México, porque se nutre mucho del fútbol europeo, sobre todo de Holanda, donde se dedican a trabajar mucho en campo, y a mí me hizo mucho bien eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba estructurado para dirigir como todos los técnicos argentinos, que son estrategas, y lo que me dijo un técnico mexicano una vez hablando cuando yo me venía para acá, digo, me voy a dirigir allá. Sí, José, dice, vas a tener muchas posibilidades, me dice ese técnico, porque la mayoría de los técnicos argentinos, dice, pretenden que todo lo resuelvan los jugadores, y si eso no trabajan en campo. Allá en México se trabaja muchísimo. Entonces, te cuento todo un poco todo eso porque es lo que sucede hoy. Bueno, venimos, está difícil dirigir y de repente se me dio la posibilidad acá a través de un amigo que gerenció, por decirlo de alguna manera, las inferiores de Berazategui, que él tiene un hijo ahí. Me invitó a trabajar por un mes en un principio, pero la verdad me entusiasmé. Lo seguí entusiasmando a él y bueno, hoy estamos trabajando con los chicos de Berazategui esperando que se encamine todo como está hasta ahora, que se siga encaminando, mejor dicho, para que se pueda lograr cosas importantes ahí con los jugadores, esto, ¿no? Que las cosas importantes serían de que el primer equipo de Berazategui se nutra de inferiores en su mayoría del plantel en un futuro no muy lejano, ¿no? José, me imagino que además de la experiencia que usted puede transmitir, y esto lo sabemos por tantos años de girar alrededor de las canchas de divisiones juveniles, es importante también, de alguna manera, el aspecto social y lo que uno puede volcarle a los chicos, porque obviamente hay circunstancias de chicos bastante carenciados y con algunos problemitas sociales. Me imagino que también hay que trabajar en eso, cosa que quizás no forma parte de la formación del técnico, pero que uno tiene que hacer casi que obligadamente, ¿no? Sí. Bueno, uno se apoya también en profesionales. Acá Argentina es futbolera, ¿no? El país es futbolero, están todos entusiasmados con el fútbol, los chicos, los padres apoyan mucho a los chicos que practican este deporte, y bueno, de repente todos se dedican a esto de alguna manera. Hay muchos profes en la parte física que estudian y que buscan un trabajo, hay muchos psicólogos del fútbol que buscan un trabajo también, porque está superpoblado todo en el tema futbolístico. Y de repente hay que aprovechar todas estas cosas, ¿no? Hay gente que quiere trabajar y nosotros, por haber jugado al fútbol, por haber participado durante 18 años de profesionalismo que es el fútbol argentino, te quedan muchos amigos. Y las conexiones, esas amistades te conectan con gente que quiere trabajar. De repente necesitamos un psicólogo, decimos quién puede ser, viene, da una charla, un nutricionista, los profes ni hablar, ¿no? Que vienen a trabajar con nosotros. Somos un club de la primera D que trabaja con técnico y preparado físico como se debe, ¿no? Yo soy de la idea esa, que la preparación física es muy delicada, sobre todo en la edad muy temprana, como ser cuando arrancan en novena, octava, séptima. Entonces hay que tener profesionales capacitados, y bueno, estamos logrando todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es entrenador, sí, ve todas las cosas, pero quiere lo mejor, y de repente, ¿qué es lo mejor que los que se preparan, ¿no? Para cada cuestión que le toque vivir al chico que entrena en el club nuestro, ¿no? Uh-huh. José, tendríamos muchas cosas para hablar con usted, por tanto, pero tenemos poco tiempo aquí en la radio, desafortunadamente, pero me parece muy importante seguir conversando con una figura que realmente engalana lo que tiene que ver con los torneos juveniles, por su experiencia, por lo que ha conquistado en el fútbol. Así que le propongo cualquier domingo de estos volver a convocarlo para seguir hablando de varias cosas que nos han quedado pendientes. Le agradecemos mucho el contacto, Cerrizuela. Cuando gusten, y gracias por la consideración. Hasta siempre. Un abrazo. Bueno, era José Tiburcio Cerrizuela, una figura reconocida en lo que tiene que ver con el fútbol argentino de profesional, repetimos, con aquel recordado subcampeonato en Italia 90, trabajando en juveniles C, lo que demuestra que hay equipos que toman las cosas con seriedad. Estamos hablando de Berazategui, apuntando a un nombre importante en cuanto a lo que puede transmitir. Hablando de juveniles C, vamos a decir que la semana que viene van a jugar partidos pendientes. Zupanqui va a ser local frente a Cañuelas, Excursionistas Paraguaso, La Madrid Claypole, Riestra Lugano, Dock Sud Berazategui, Liniers Barraca Central, esto en cuarta, quinta y sexta. En séptima, octava y novena juegan San Martín Cañuelas, Paraguayo Excursionistas, Claipo de la Madrid, Lugano Riestra. En tanto, en la zona B van a jugar Ituzaingó Basester, Defensores Unidos Midland, Atlas Dálmine, Fénix Alem, Juventud Unida Guayurquiza en cuarta, quinta y sexta. En séptima, octava y novena van a jugar Centro Español Midland, Central Basester y Ituzaingó, Alem frente a Fénix, Guayurquiza Juventud Unida. Quédense prendidos con el programa de Zupanqui porque hay novedades muy importantes en cuanto al fútbol juvenil que conduce Ricardo Prado. Tenemos poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, porque el miércoles estuvimos compartiendo la jornada de Liniers y JJ Urquiza en la cancha de Liniers, y vimos algo que sabemos desde hace mucho tiempo, el buen trabajo que hace Enrique Noda, manager de las divisiones juveniles de JJ Urquiza, delegado NAFA también. Enrique, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, nos quedó poco tiempo, pero queríamos saludarlo, queríamos felicitarlo por el trabajo. Bueno, y que nos gracias. Cuente fundamentalmente cómo está la actualidad en juveniles de JJ Urquiza. En realidad, bueno, la felicitación le corre a Lucas Andrés Nora, que es el coordinador y técnico de cuarta, quinta y sexta, y al hermano Nora. Ellos son los que nosotros simplemente colaboramos, pero el trabajo lo hacen ellos. Ellos son los que buscan los jugadores, son los que arman los equipos, y realmente están haciendo un trabajo realmente bueno, ¿no? O sea, han puesto a justo José Urquiza en una posición realmente muy buena. Lo veíamos en cuanto al nivel de futbolístico, y fundamentalmente sabemos de una categoría octava que estuvo durante un año y medio invicta. Sí, perdí un solo partido ahora hace poquito con la Ferrer, y pero realmente es una categoría que el año pasado, bueno, terminó invicta, fue la que más puntos hizo, perdió la final por penales. Este año iba invicta y bueno, perdió un partido con el equipo que venía segundo, y está todo bien, o sea, está trabajando bien, tiene muy buenos jugadores. Uh-huh. Hay un par de jugadores de esa categoría que ya estuvieron trabajando con la primera, Franco Salazar y Alex Duarte, vi que juega de 9. También, Enrique, recién hablábamos con Cerrizuela, la gente de Berazategui, también preocupándose ustedes, como no todas las instituciones lo hacen, por cierto, en el aspecto social y en acompañar a los chicos en el crecimiento, ¿no? Sí, seguro. A mí, yo desconocía el programa de ustedes, me enteré el otro día y realmente los felicito por el trabajo que hacen. Es muy bueno que los chicos tengan la posibilidad de juveniles, y más juveniles de la C y de la D, que no tienen tanta llegada, que de pronto haya un programa donde ellos se vean reflejados. El otro día entré en internet y vi la página de ustedes y realmente está muy buena. Bueno, Enrique, la felicitación para usted. Nos disculpa el poco tiempo, vamos a estar seguramente con varias oportunidades de conversar y de saber del trabajo de JJ, pero no queríamos dejarle cumplir con este compromiso que habíamos tomado para felicitarlo y decirle que, bueno, adelante con este trabajo que indudablemente habla de una institución que piensa en las juveniles y que lo hace con mucha seriedad. Seguro, pero el agradecimiento es nuestro, le deseamos lo mejor a ustedes, así que la verdad que estamos muy contentos con el programa que hacen. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Muy amable, Bueno, era el manager de las juveniles de JJ Urquiza, Enrique Nora. Bueno, se nos fue el tiempo volando porque hubo entrevistas interesantes. Leo, gracias. Muy interesante. Gracias a vos por dejarme participar de este buen programa. www.sabadogol.net. A los que les interesan las juveniles, en un ratito se van a enterar de cosas de otra institución que trabaja bien, como es Supanqui, a través del programa que conducen Leo y Guido, que es la página de Supanqui. Nos reencontramos el domingo a las 20:30 y en cada momento en nuestra página. Chau, hasta entonces. Donde los chicos escuchan mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de...